Ciencia al Cubo. La bombilla tradicional tiene los días contados en Europa. En 2010 los países de la Unión Europea deben hacer desaparecer estas luminarias y favorecer el uso de alternativas más ecológicas. España consumirá así aproximadamente un 3% menos de electricidad y además reducirá sus emisiones de CO2. Y es que las bombillas de filamento desperdician el 95% de la energía que consumen en forma de calor. En Australia su venta estará prohibida a partir de 2010 y en Estados Unidos dejarán de usarla entre 2012 y 2014. La alternativa más aceptada es la lámpara compacta fluorescente, que usa menos energía eléctrica para producir la misma iluminación. La ahora despreciada bombilla incandescente fue en su momento una auténtica revolución, por supuesto. Se inventó en el siglo XIX. Se basa en un principio muy simple. Cuando una corriente eléctrica atraviesa un hilo, este se calienta, se pone incandescente y, por lo tanto, ilumina. Los primeros experimentos para fabricar una lámpara basándose en este principio los llevaron a cabo de forma paralela el inglés Joseph Swan y el estadounidense Thomas Edison. La principal dificultad a la que se enfrentaban estos dos científicos a la hora de inventar la lámpara eléctrica era que el hilo no duraba mucho, no aguantaba mucho tiempo el calor, es más, ardía ayudado por el oxígeno del ambiente. Así que hasta que no se desarrolló una bomba que aspiraba el aire y creaba el vacío dentro de la ampolla de vidrio donde se alojan los filamentos, la bombilla no fue útil. Otro punto a mejorar de las primeras bombillas era el material del hilo. Edison utilizó algodón carbonizado y, a pesar de que el vacío ayudaba a que no ardiera, se deterioraba muy rápido. Las bombillas de ese material duraban unas escasas 40 horas. Hoy se utiliza tungsteno, un material que aguanta hasta 3.400 grados centígrados. Y bueno, ya por fin en 1879 y con pocos meses de diferencia, Swan y Edison presentaron al mundo el mismo invento,